Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Caravana climática. Sacaron para El Salvador y fue así como nos creamos allá, y después de los acuerdos de paz volvimos a regresar. Sí, yo me eduqué va un tiempo, hice el primer año bachillerato y luego me acompañé por primera vez y no funcionó la relación, y comencé a trabajar así en maquilas, de motorista. Y así, en fin, nos dimos cuenta de que la guerra había terminado, y después de los acuerdos de paz nos venimos para el lugar de donde nacimos, va, porque yo aquí nací. Nos sacaron para El Salvador y fue así como nos creamos allá. Como que esperando al novio, Fanny, a tu mitad. Ya no tengo novio, tiene como 50 años de muerto, ya como, no, 30 años de muerto está. La defensa del territorio significa proteger nuestros bosques de manglar, defender la soberanía alimentaria, porque acá en este bosque de manglar está lo que es la sobrevivencia, donde sobrevivimos nosotros y sobreviven también muchas especies de fauna. Que nidan. Y acá, por lo menos buscan su alimentación también, ¿va? También, la defensa del territorio es defender el agua, defender el derecho de tener una vida digna y una casa digna donde poder vivir como con la familia. Aquí vivíamos tranquilos nosotros cuando era una niña. Toda la gente era hermandada. Yo era una niña que me gustaba andarle sirviendo a la gente viajera que venían aquí a comprar el camarón, que venían a comprar el cangrejo y el punche. Yo pues vivo acá en la comunidad La Tirana, soy punchero y pues me orgullezco de decir que soy extractor de punche y también luchador en defensa de lo que es el territorio en la Bahía de Jiquilisco. Me pegaba a ellas hasta las venía a encontrar aquí, porque esto era una gran ciudad bien hermosa. Entonces, yo cuando estaba así, venía a encontrar a las señoras que los compraban, los punches y los cangrejos. y decían, miren, esta niña a encontrarlos viene, mire, porque aquí, le digo, era bien tranquilo. Ese es que los íbamos ahí, los venían a comprar el punche y los íbamos ahí por todo ese rico a sacar los cangrejos y los punches. Y ya decía, esta cipota sí que es buena para punchar, decían las viajeras, porque eran de Jiquilisco las señoras, porque los tenían gran amor por huerfanitas, va. Es que, pero era bien barato, a 50 centavos la docena de punche. Antes, sí era rico de punche, pero uno ya con 3 pesos ya comía algo. Ya traían ellas las comprados de Jiquilisco. Y ya los traían algún regalito ahí, porque las puncheras decía, hay que traerle las tortas de batidos que traían ellas aquí a regalarlo. Estas puncheras sí les vamos a traer de todos, ya, porque son buenas para punchar. Y otras amenazas pues de que tenemos como la herencia de tierras, la acaparación de tierra. Los cultivos de caña de azúcar, de eso, pues, los megaproyectos turísticos en lo que es todo el Bajo Lempa, en fin, y en realidad estamos viendo una salida a esta clase de problemáticas y hacer una organización de comunidad. Se juntó la idea de ponerle a Comadec, ¿verdad? Comunidades del bajo de manglar sobre el territorio. Nosotros solicitamos al ISTA de nuestras comunidades. Lo dio, pero sí tuvo su precio. Pagamos medición, escrituración, deuda agraria que aún tenían ellos con el banco. Y nosotros pagamos las tierras que habían sido nosotros antes. Le pagaron al gobierno después de los acuerdos de paz. Tierras que de por sí ya les pertenecían. Ya los, así claro, ya los pertenecían, ¿va? Nuestros padres los habían dejado y todo eso. Y volvimos a nuestro lugar de natividad. Y entonces es así pues como los aplomamos a la zona, lo que es el bosque de manglar y nuestra comunidad, haciendo otros medios de trabajo, como decir la agricultura, ganadería, la pesca artesanal, la punchera. Y pues yo creo que el mensaje que daría es de que la verdad hay que organizarnos. Países de Latinoamérica están siendo amenazados con lo que es el modelo de desarrollo extractivista. Hay que esforzarnos y, bueno, decir que entre más nos esforzamos y nos damos a conocer las experiencias que conocemos, de que en cada país hay gente que lucha por la sobrevivencia, eso nos da más fortaleza para buscar algunos mecanismos, algunos apoyos para lo que es demandar un poco con más fuerza esto.